Yo soy Isabel y voy a atestiguar el discurso o la entrega de Sonia. Yo soy Sonia Suárez y yo voy a hacer mi exploración que dice en el papelito. El papel dice, explora todas las posibilidades sonoras de tus labios. Gracias, Isabel. Con gusto.